me dejo engañar. La última vez que te voy a hacer caso, más de tres veces me hiciste sufrir, mujer. Pero después de esta noche ya no más sufrimientos. Esta es tu última oportunidad, aprovéchala, que aún estás a tiempo. Ya no sucumbiré por tus lágrimas. No, no, no, no, no. Ya no más palabras bonitas conmigo. Soy de carne y hueso como tu mujer, y de igual manera me matan las penas. Angustias son por quererte tanto. Soy un poco tonto y lo reconozco. Pero ya no más, queridita linda. Ya yo estoy despierto y no tengo sueño. ¿De qué te sirve ya la hechicería? Tus brujerías ya no van conmigo. Manéjate bien y te irá bien. Golpéame duro y estarás en apuro. Ay de ti, chiquilla hermosa, para que te enteres. Mis angustias son por quererte tanto. Soy un poco tonto y lo reconozco. Pero ya no más, queridita linda. Ya yo estoy despierto y no tengo sueño. ¿De qué te sirve ya tu hechicería? Tus brujerías ya no van conmigo. Manéjate bien y te irá bien. Golpéame duro y estarás en apuro. Ay de ti, chiquilla hermosa, para que te enteres. Se contragolpear.